intensiva, solo, problemas respiratorios, digo, y hay que tener conciencia. Me parece muy piola en ese sentido la campaña, si bien es de alto impacto, ¿no? Es como te deja regulando, ¿no? Otro título de página, Carlos Menem, Zulema Yoma y el casamiento que no fue. Viste que habían tirado, ¿no? Que sí, se iban a casar. Fueron noticia por las segundas nupcias que finalmente desmintieron, pero la vida de ese matrimonio que se selló a la distancia y a través de un poder estuvo llena de desplantes y escandaletes varios. Uf. Novelescos episodios que hoy se etiquetarían como tóxicos. Ah. El más recordado es el fin de la relación. Bueno, ahí está también la muerte de Carlito Junior, ¿no? Entre tantas otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Complicado, debe ser una pareja complicada, ¿no? Tóxica, como dice acá el diario. Qué personaje Menem, ¿eh? Amigo. Qué personaje. ¿Qué etapa de la Argentina, ¿no? La década de los 90. A ver. Pizza con champán, compañero. Vamos ahora, ¿te parece a Telesur? A ver qué dice. Hoy tenemos, parece, un programa que va a cruzar fronteras. Nosotros decimos parece, porque hasta que no vemos el boleto del avión no nos subimos, ¿no? Tal cual. Un abrazo a Mario Sadras. A ver, sí, Marito, que es de Vicente López, ¿vio, no? Exacto. ¿Cómo que no? Lindo programa ayer, ¿eh? Charla con Orellano. A fondo, ¿eh? Hay Che Domingo, ¿no? ¿Ahora? Hay Che Domingo, exacto. Por ahora. De 9 a, bueno, hasta que las velas no ardan, ¿no? Ayer pasadito un poquito a las 12 del mediodía. Estados Unidos registra un fallecido por impactos de bala durante la manifestación en Texas. Qué tema Estados Unidos, ¿eh? Qué violencia que irradia Estados Unidos. Bien, también tormenta tropical Hanna se adentra en el noreste de México. Condenan ocupación ilegal de clínica cubana en Bolivia. Bolivia, atenti que se extienden las elecciones, va para octubre. Por lo que leí, claro, va para octubre. ¿Estaban planteadas para cuándo? Para septiembre. Para ahora. Septiembre, claro. Sí, sí, sí. Este tema del COVID-19, hace que se extienda un poquito el plazo. Lalo Ruiz, de Generación Evo Argentina, escribió un artículo que está en el portal de Radiográfica, Bolivia, entre volver a ser una democracia a seguir en una dictadura. También quiero recomendar lecturas del fin de semana. Hay un artículo de Claudia Lázaro que se publica, se titula Género con clase, feminismo y clase obrera. Y le pusimos en la portada a Evita, a Eva Perón, que hoy vamos a homenajear, con las mujeres de la rama del partido, ¿no? Yo la verdad que todavía veo algunos compañeros que se dicen peronistas, nacionales populares, con un militante antifeminismo, diciendo, no, porque todo lo que sea feminista es George Soros. Y yo, estos tipos, y algunos incluso escuchan Radiográfica, pero no terminan de entender, me parece. Las mujeres sindicalistas marcan un debate interesantísimo en ese gran movimiento de masas que es el feminismo. Yo creo que cualquiera que lo quiera negar, se ha vuelto conservador y antihistórico, ¿no? Porque justamente la historia tiene que ver con cambios, transformaciones, y el patriarcado va a caer, cantan las compañeras. Entonces me parece que sería bueno que lean a Claudia Lázaro, donde hace un recorrido histórico, donde está Eva Perón y donde está Cristina Fernández de Kirchner. Un artículo que fue publicado el año pasado en un libro, pero bueno, lo pusimos a disposición, y es muy, muy interesante porque va al siglo XIX, ¿bien? A los debates ya con Proudhon, por ejemplo, ¿eh? Me sorprendió la de Proudhon, sí. Diciendo el lugar de la mujer es en la casa, ¿no? la verdad que quedé atónito. Proudhon, qué grande yo. No, me parece ahí que es interesante, porque vos ves que el tema del patriarcado atravesaba las ideologías. De hecho, hay un interesante personaje en lo que fue la Guerra Civil Española, que fue Buenaventura Durruti. Tipo, aparte, muy reo, ¿no? El chabón iba, limpiaba los platos, digamos, era un feminista en ese sentido. Sí, era la igualdad entre el hombre y la mujer. Y los muchachos del anarquismo le decían, ¿pero qué hacés lavando los platos? Eso no es para los hombres, ¿no? Además, estamos hablando de años 30. Años 30 y un tipo que fue la cabeza del movimiento anarquista de la resistencia al franquismo, ¿no? Un tipo que estuvo acá, además, expropiando acá en Buenos Aires. Estuvo compartiendo con los anarquistas expropiadores de estos lares. Si sabrán estos barrios de anarquismo. Bueno, y una nota que después vamos a repasar un toque de Gabriel Fernández, La Nación, por el grupo diario La Nación. Sí. Una historia de venerable lucha contra la deshonestidad. La verdad que Gabriel titulando es un capo. Una historia de venerable lucha contra la deshonestidad. Tiene que ver con que Bartolomé Mitre murió y salió Esmeralda a tirar un par de declaraciones polémicas que tienen que ver con cuentas en guaridas fiscales. Y parece una disputa familiar donde le están diciendo, Esmeralda, pa' vos no hay. Claro, claro. Así que bueno, vamos a estar contando. Me hizo acordar a Macri hablando de Franco, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No, que la descendencia, espere en otro momento, en todo caso, en otro contexto, ¿no? Hablar de sí, al toque, ese tipo, ¿no?, de cosas. Con el cuerpo caliente empiezan a decir, ¿y la plata dónde está? Y además que los debe dejar pegados en alguna, digo, es una forma también, supongo, de alejarse de, vaya a saber qué. Bueno, gente, arrancamos. Hoy tenemos un programa también de homenajes, ¿eh? Eva Perón y Cuartel Moncada. Tiene que ver con la patria grande latinoamericana y con lo que implica el 26 de julio para nuestra historia. Manu Rivas, póngale música. Evita Moncada, la patria liberada, como dice, el 26 de julio, ¿no? Además, casi en los mismos años. Ahora vamos a estar recorriendo y además vamos a escuchar música alusiva, tanto al 26 de julio en Cuba como al 26 de julio en la Argentina. Sin embargo, hoy tenemos una impronta de música pesada. Vamos a estar escuchando rock pesado a partir de lo que estuvimos hablando ahí. Ahí ya le mando un saludo grande a Cacho, claro, el metalúrgico. Es el día de Cacho, espero que esté del otro lado, ¿eh? Sí, sí, sí, ya estuvimos hablando ayer domingo, estuvimos armando la verdad, el metal, un palo, vamos a decir, hablando en criollo, que siempre me generó muchísimo respeto, ¿eh? Por la cuestión, vamos a decir, autóctona, la impronta autóctona que adquirió una música nacida afuera, ¿no? Yo en el metal, por ejemplo, a Luca me referencio para pensar el futuro del hip hop en Argentina, ¿no? De cómo volver a nuestras raíces de una música quizá que no nos fue originalmente nuestra, sin embargo, nos es un vehículo, ¿no?, para la expresión. Así que vamos a estar escuchando un poco de metal argentino, de rock pesado. Elegí algunos de los temas que desde mi criterio son más bien aptos para todo público, pero como es una ensalada a la que ya está acostumbrado el público de Punto de Partida, vamos a escuchar también, como les dije, algo de Cuba, también algo alusivo a Eva Perón. Vamos a arrancar con una de las bandas mitológicas del metal argentino. Estamos hablando de Hermética, Claudio Connor, Romano, Ricardo Iorio, Strunz, y su último disco juntos, luego ya las desavenencias entre Ricardo Iorio y el resto de la banda generaron la ruptura que da nacimiento al Más Fuerte, por ejemplo. Lo vamos a escuchar con un tema que para mí dice mucho de la impronta del metal argentino, que habla de política, que habla de historia. Esto es Olvídalo y Volverá por Más, del disco Víctimas del Vaciamiento de 1994. Espero que sea el gusto de Cacho y espero que sea el gusto de todos y todas del otro lado. Hermética. Politiqueando un doctor de la ley, ganó lugar con solo prometer carnes asadas. Convido al pueblo, quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar. Yeah.